Damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar esta semana con ustedes. Hemos llegado al final de la semana, un día viernes. Como hemos dicho en otras oportunidades, un día de preparación para encontrarnos con el sábado en la iglesia. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Un placer saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que continúe gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Queremos invitarlos, en realidad, haciendo paréntesis, que esta noche la radio va a transmitir el programa a las 9 de la noche y una repetición el sábado a las 7:30. Y también por la internet usted puede encontrar estos diálogos y la conversación nuestra, si así lo desea, en www.escuelasabática.cl. Agradecemos a quienes están usando este medio que hemos dispuesto para que, para gloria de Dios y para el bien y el conocimiento de todos ustedes. En la semana hemos venido conversando acerca de este manto de Elías, un manto que simboliza una responsabilidad. Elías lo usó de diferentes maneras. Los mantos también se han usado de una forma de demostrar humillación y también de castigo en el caso de algunos ejemplos que aparecen en la Biblia. Pero lo interesante, Horacio, es que ese manto de Elías fue traspasado a Eliseo como una forma de demostrar que el ministerio de Elías era traspasado a Eliseo. Y Eliseo, tomando ese manto, hizo cosas maravillosas para el pueblo. Yo vuelvo a esta idea, Horacio, de que cuando el pueblo estuvo más mal, Dios envió los mejores profetas. Y aquí tú tienes a Elías, tienes a Jeremías, profetas maravillosos del Antiguo Testamento, y ellos hicieron su obra realmente extraordinaria. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representa a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando Jesús venga por segunda vez. Yo no sé, esta esperanza nos llena de alegría y de gozo, porque de alguna manera nos da la certeza, no solamente del dicho de Jesús, sino que estas cosas realmente se cumplen. Y se cumplen en el ministerio del Señor, porque Él así lo ha hecho. Él dio su vida justamente para que nosotros tengamos vida. Estuvimos viendo durante la semana que Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Nosotros sabemos que esto representa, o él representa a aquellos que estarán vivos cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese. Si el Señor, por su infinita gracia y misericordia, permite que nosotros estemos vivos, no veremos la muerte, sino seremos llevados al cielo, lógicamente con nuestro cuerpo transformado, como dice la Escritura. Claro. Mira, será una experiencia maravillosa. Recordando algunas cosas que habíamos conversado en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, hay una relación muy, muy especial que tiene Dios con Elías. Voy a leer un poquito el texto anterior, capítulo 19, versículo 12. El 11 quizás, y él dijo, sal fuera, recuerdas tú cómo Elías estaba escondido por allí, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, o sea, Dios no estaba en esas cosas maravillosas que también se pueden demostrar. Y en el versículo 12 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba el Señor en primera instancia? El Dios se puede manifestar en estas cosas que hemos visto aquí, en un viento, un terremoto, un fuego, pero Dios estaba en un silbo apacible y delicado. Esas son las formas como Dios se comunica con sus hijos. En la tormenta, en la furia, en la lluvia, qué sé yo, pero Dios quiere que conversemos con Él bajo la tranquilidad, como dice aquí la Escritura, en ese silbo apacible y delicado. Quizás el mundo, Horacio, nos envuelva en estas cosas que hemos conversado. Nos envuelve en vientos, en terremotos, pero Dios quiere que estemos con Él conversando en esta tranquilidad en la que Él nos puede traspasar su cariño, su amor, su cuidado, he pensado, su misericordia. He pensado en lo soberbio que se ha puesto el hombre por el hecho de haber alcanzado un cierto conocimiento tecnológico, un cierto avance de la ciencia. Ahora piensa que no necesita de Dios, que perfectamente puede arreglársela solo sin Dios. Pero ante un terremoto, ante un tsunami, ante un huracán, este tipo de cosas, estas manifestaciones de la naturaleza, el hombre está totalmente impotente, no puede hacer absolutamente nada, nada, nada, nada puede hacer. Fíjate cuando entra en erupción un volcán, ¿qué puede hacer el hombre? Absolutamente nada. Entonces, creo que en estas oportunidades cuando deberíamos pensar, nosotros dependemos más de Dios de lo que muchas veces pensamos. Ante cualquier manifestación de la naturaleza, nosotros estamos totalmente impotentes de poder hacer algo para salvarnos, o para la furia del agua a veces arrastra y no perdona nada. Entonces, en este momento, ¿qué es el hombre? Claro. Somos realmente indefensos, somos como bebés ante esto. Nosotros vemos, y fíjate, mirándolo así, ahora que digo bebé, el hombre es el, creo que, uno de los más indefensos entre toda la naturaleza. Un bebé no puede vivir si no tiene alguien al lado que le dé la comida. No, un bebé no subsiste sin su madre o sin alguien que lo ayude. Claro. Entonces, creo que eso debería hacernos pensar. Dios está siempre tratando de ayudarnos, siempre está cercano a nosotros, pero somos nosotros los que lo rechazamos. Aquí el Señor utiliza profetas para enviar mensajes en los cuales se nos dice, mira, por el camino que vas, el resultado va a ser desastroso, cambia. Yo quiero que cambies, ¿por qué? Porque yo quiero que tú subsistas y que tú seas feliz y que tú vivas mejor, pero no hacemos caso. Claro, ahora Elías está en una situación un poquito incómoda, yo creo, incluso para Dios, mirándolo así, Elías no le servía a Dios así como estaba un poquito irritado, estaba impaciente, acuérdate que venía con un problema de desánimo, incluso de depresión por lo que había sucedido, pero Dios le dice, mira, yo soy tan poderoso, domino todo el universo, pero me puedo presentar ante ti en un silbo apacible. Y efectivamente este silbo apacible y delicado tiene una reacción Elías frente a eso, y dice que él instintivamente cubre su rostro delante de la presencia de Dios con su manto. ¿En símbolo de qué? Porque con esto él se calmó, doblegó su impaciencia, y en realidad ese agresivo e impetuoso profeta había vuelto su manto, se había vuelto manso y sumiso, listo para escuchar la voz del Señor. Hay un texto allí en Isaías 30:15 que dice, en descanso y en reposo seréis salvos, y en confianza será vuestra fortaleza. Mira qué interesante, porque allí Dios pudo hablarle y darle una comisión realmente maravillosa. Había hecho cosas extraordinarias Elías, pero lo encontramos aquí un poquito fuera de sus cabales por todo lo que estaba sufriendo. Lo que es el ser humano, no podemos juzgar tan rápido a Elías, porque a veces nos pasa exactamente lo mismo. Había vivido muy agitadamente el último tiempo él. Entonces, con todo eso, yo creo que después de pasar por la depresión y todo, creo que, bueno, él tomó una decisión equivocada, el Señor se lo hace ver, pero el Señor no lo rechaza por eso. Al contrario, el Señor va y lo ayuda, lo saca de esa situación. Uh-huh. Y lo envía para que continúe trabajando. Bueno, eso es lo que nosotros debemos también pensar. Debemos trabajar por el Señor. Debemos hacer todo lo que está de nuestra parte. Creo que hay una cosa que nos falta y que es la primordial. Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, porque eso va a cambiar las prioridades que tenemos. Hay personas que no pueden dedicarle ni un momento a Dios porque tienen mucho que hacer, están muy ocupados. O sea, no tienen tiempo para aquel que les da todo el tiempo. Entonces, eso creo que deberíamos pensarlo. Ahora, no siempre en realidad la elocuencia, la lógica, la sabiduría hacen que se logren maravillosos resultados en el servicio de Dios. Dios había usado a Elías para hacer grandes cosas, para dar a demostrar que él realmente es el Dios que estaba en Israel, pero el resultado final se logra mediante la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, y esa obra es una obra tranquila, sosegada, es como un silbo apacible. Ha sido grato estar con ustedes durante este viernes. Queremos invitarlos para el resumen esta noche por la radio y en la internet. Usted puede escuchar estos audios también. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Muy bien, será entonces hasta el resumen.